centro de una gran llanura, donde solo se divisaba lejanísimas las montañas los días muy claros, vivía un molinero con sus tres hijos. No tenía otros bienes que el viejo molino que les proporcionaba a todos el sustento, un asno, con unas mataduras en el cuerpo que dientes en la boca, y un gato, tan avispado que les libraba de todos los ratones que hubiesen mermado ya su bastante escaso patrimonio. El viejo molinero, viendo que se le acercaba la hora de su muerte, reunió a sus tres hijos en torno al camastro que les servía de lecho y les habló. «Hijos míos, pronto dejaré de estar con vosotros. No tengo mucho que dejaros, pero quisiera que este poco lo repartierais de acuerdo con mi última voluntad». «Será como tú digas, padre. Hasta ahora te hemos obedecido en todo. Si tú faltaras, haremos partes como tú dispongas. Yo me conformaré con lo que me toque, por poco que sea». «Escucha, pues, a ti, Juan, mi primogénito, te corresponderá el molino. Procura no dejar desamparados a tus hermanos, que nunca te ciegue el orgullo de haber sido favorecido con la mejor parte». «Así lo haré, padre». «Para ti, Pedro, el segundo será el asno, que no es gran cosa, pero piensa que muchas grandes fortunas se han labrado partiendo de mucho menos». «Poca cosa es un asno, y menos todavía si es viejo, desdentado y lleno de achaques como el nuestro. Pero prometo, padre, respetar siempre tu voluntad». «Y tú, José, mi hijo menor, tendrás que conformarte con lo que me queda, el gato». No supo qué contestar el hermano menor. Ciertamente, un gato le pareció poco más que nada, pero como buen hijo, se hizo el propósito de respetar los deseos de su padre. No tardó en morir el viejo molinero. Sus tres hijos hicieron partes de acuerdo con lo que había ordenado, y José, el hermano menor, se halló un buen día lejos ya de su casa, sentado en un mojón al borde de un camino, reflexionando sobre su escasa herencia. Un gato es toda mi fortuna. ¿De qué me servirá? Si hubiese sido un conejo, me lo hubiese podido comer. Aunque bien mirado, si el hambre aprieta, no tendré más remedio que comerme el gato. Oh, no, mi señor. Si sigues mis consejos, no tendrás necesidad de llegar a ese extremo. ¿Consejos? ¿Has dicho consejos? ¿Te extraña? ¿No sabes que, de hasta el ser más insignificante en apariencia, puedes sacar provecho? Yo te enseñaré, mi amo, si me lo permites, a sacarlo de las cosas más pequeñas e insignificantes. De ese talego que tú tienes, por ejemplo. Este talego no es tan despreciable como tú dices. Está viejo y remendado, y no me darían nada por él, pero contiene todo cuanto tengo. No me hace falta su contenido. Solo te pido que me prestes el talego vacío y que le añadas un puñado de grano. No pides mucho. Si solo es eso, aquí lo tienes. Otra cosa necesito, mi amo. Tú tienes dos pares de botas. Dame uno de ellos para el trabajo, que he de emprender, por entre la maleza y los zarzales me harán falta. Aquí tienes también las botas, pero no me pidas más. Con esto basta, mi señor. El gato se calzó las botas, se echó el talego al hombro y se adentró en el bosque. Colocó una parte del grano en el saco, le añadió romero, hierbabuena, tomillo y mejorana y todas las hierbas aromáticas que halló a su paso, y lo dejó al lado de un matorral. Él se escondió detrás. Al rato apareció una hermosa liebre. Husmeó de dónde podían salir aquellos olores que su fino olfato percibía. Vio el talego, exhaló sus aromas y penetró en él. El gato cerró el talego y ató su boca con una cuerda. Cargó la liebre y se dirigió al palacio del rey. Con sus artes de persuasión, consiguió que el monarca le concediera audiencia. Cuando le introdujeron en el salón del trono, saludó con una gran reverencia. Majestad, en nombre del señor Marqués de Carabás, te ofrezco este presente. Hermosa liebre, tu amo el marqués ha acertado mi gusto. Ordenaré a mi cocinero mayor que me la prepare. Dile a tu señor que agradezco su obsequio y manifiéstale mi real beneplácito. Al día siguiente, con sus mañas y la ayuda del talego, cazó unas perdices que presentó al rey. Majestad, de nuevo me envía el marqués de Carabás para que te ofrezca su vasallaje. ¡Oh! ¡Ricas perdices! ¿Sabes? Me estoy relamiendo de gusto. Sin duda el marqués de Carabás está bien informado de mis preferencias. No hay nada como la caza para satisfacer mi real apetito. Dile a tu amo que me complacerá mucho conocerle. Durante una semana, el gato siguió cazando y obsequiando al rey con las piezas que cobraba en nombre del marqués de Carabás. Cada vez era mayor el interés del monarca en conocer a tan dadivoso personaje. Pero siempre encontraba el gato una excusa para justificar su demora en presentarse a la corte. Lejos de palacio, José, el hijo del molinero, se lamentaba de su suerte. ¡Ay de mí! No solo me ha correspondido la menor parte en la herencia, sino que mi único patrimonio, el gato, me ha abandonado también. No tengo amigos. El único que creí tener me ha abandonado. ¿En quién puedo confiar ahora? ¡Mi amo! ¡No desesperes! ¡Aquí me tienes! ¿Eres tú? ¿Dónde estuviste? No podemos perder tiempo, mi señor. Hay que actuar con rapidez. Quítate ese traje miserable y échate al río. ¿Eh? Pero... ¿eh? Más tarde sabrás por qué te lo pido. El hijo del molinero halló un acento tan convincente en la voz del gato que, sin preguntar más, se despojó de todas sus ropas y se tiró al agua. Se aproximaba la regia comitiva y el gato se apresuró a esconder las ropas de su amo debajo de una gran piedra. Ya estaba cerca la guardia que formaba la escolta del rey. Escondido tras un árbol, el gato observaba, y cuando vio pasar la carroza real, empezó a gritar. ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Han robado a mi amo! ¡El marqués de Carabás! ¡Socorro! ¡Auxilio! El rey hizo detener el cortejo y llamó al gato. Majestad, mientras mi amo se estaba bañando, han llegado unos ladrones y se han llevado sus ropas. No te preocupes, eso va a tener pronta solución. Ordenaré a mi sastre mayor que traiga al punto uno de mis mejores trajes. No es digno de menos tu ilustre señor, el marqués de Carabás. El mensajero que envió a palacio no tardó en volver. Al poco rato, José, el hijo del molinero, se vio convertido por los cuidados del gato en un distinguido y gentil hombre. Mientras, el gato se adelantó a la comitiva. El rey se hallaba acompañado de su hija, la princesa. Hizo subir a su carroza al flamante caballero. Majestad, Alteza, a vuestros pies. Marqués, mucho me ha hablado de ti mi padre el rey. ¿De mí? ¿De mí? Sí, aunque no te conocía, sabía de ti por tu servidor. ¿Mi servidor? Sí, el gato, el que me ha estado enviando en tu nombre las más hermosas piezas de caza que jamás había visto. Has tenido a mi augusto padre muy enojado, porque a pesar de los deseos de conocerte, que rápidamente formulo... No prodigues tus reproches al marqués. Seguramente sus múltiples ocupaciones no le habrán permitido presentarse en palacio. ¿No te parece, padre mío, que podríamos condenar su despego obligándole a que sea nuestro huésped durante unos días? Has tenido muy buena idea. El desconcertado joven no comprendía nada de lo que estaba ocurriendo. La princesa, que había empezado a mirarle con buenos ojos, tomó su silencio por reflexiva discreción. Y el rey creyó que su mutismo era consecuencia de su molestia, con la seguridad en sí mismo que la duda de su lujoso traje, el hijo del molinero poco a poco fue perdiendo su timidez y se ganó la benevolencia del rey y las sonrisas y miradas tiernas de la princesa. Al llegar al palacio, fue hospedado en una de las mejores cámaras y rodeado de cuidados y atenciones. Mientras tanto, el gato, que sabía de la existencia de un ogro, de inmensas posesiones y señor de un gran castillo, se las ingenió para ser recibido por él. ¿Qué deseas de mí? Señor ogro, me han hablado muy elogiosamente de ti. Me han dicho que tienes el extraordinario poder de convertirte en cualquier animal. No te engaño. Para demostrártelo, voy a convertirme en un león. Fíjate. Oh, señor, qué espanto. Vuelve a tu estado normal, por favor. ¿Qué te ha parecido? Es cierto lo que cuentan. Pero debe ser más difícil que te transformes en un animal más pacífico. Un asno, por ejemplo. ¿Más difícil? Ahora verás. ¡Qué maravilla tu poder! Aunque lo que debe ser imposible es que te conviertas en un ratón. Para mí no hay nada imposible. Te lo voy a demostrar. ¡Miau, miau, miau! ¡Has caído en la trampa! En el momento en que vio al ogro transformado en ratón, el gato se le echó encima y se lo comió sin darle tiempo a rechistar. Bajó entonces a las mazmorras del castillo y liberó unos presos que el ogro tenía encerrados, pero con la condición de que se presentaran al rey en calidad de vasallos del marqués de Carabás. Así lo hicieron las agradecidas gentes que fueron lanzando vítores a su libertador. ¡Viva el marqués de Carabás! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Impresionado el rey por la admiración y el respeto de que gozaba su huésped y dándose cuenta de que su hija la princesa se había enamorado de él, se la concedió en matrimonio. Y el ingenioso gato fue distinguido con la Real Orden con el título de Barón de las Grandes Liebres y nombrado para el cargo de Gran Chambelán de las Cortes.